porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de este programa para tomar en cuenta las escrituras del Padre Eterno, la nueva revelación del Cordero de Dios y las leyes sociales. Esta unidad de lo espiritual con lo material nos permite mantener un equilibrio necesario para tener una salud que nos permita llevar al máximo la experiencia de la prueba de la vida. Bienvenidos. Un saludo a la familia con quienes compartimos estas informaciones, estas lecturas de los rollos, estas nuevas que da el Padre Eterno para la humanidad. Los padres, las madres, los hijos, las hijas, la familia, todos ellos están esperando la llegada de la verdad anunciada por el Hijo de Dios. En unos, esta sensación está más despierta, su intuición es más profunda. En una gran mayoría está adormecida por la influencia de un sistema de vida materialista que se ha olvidado de los mandamientos y de las escrituras. Pero en medio de los quehaceres de este mundo, ya está la nueva doctrina expandiéndose por la tierra. Y cuando los espíritus pensantes empiezan a leer la nueva doctrina, nos encontramos con las revelaciones que nos causan maravilla, nos causan impacto, nos estremecen, nos hacen recordar todas las promesas que habíamos hecho al Divino Padre, a la Divina Madre, al Divino Jesús en el reino de los cielos, y que deberíamos haberlo recordado a través de la intuición, de los impulsos y las sensaciones de las virtudes, haber recordado que todo aquello que conduce al bien es de Dios, y habernos esforzado entre todos para mantener este mandato de bienestar para todos, haberlo mantenido desde el principio. La historia de la prueba de la vida nos demuestra que no ha sido así, pero la oportunidad de cambiar, de transformar la realidad, siempre ha estado presente. Segundo por segundo, el Divino Creador nos ha dado la oportunidad de cambiar las cosas, cambiar el destino, cambiar las sensaciones, cambiar el pensar, cambiar. Porque no somos criaturas mecánicas, somos seres pensantes, que tenemos sentimiento, somos hijos, hijas de Dios. Eso es lo que diferencia a las criaturas que van despertando de este sueño milenario donde hemos dormido en la defensa de nuestros derechos. Y tal como lo enseña el Hijo de Dios, un derecho básico fundamental es el derecho a la alimentación. Es por eso que en el juicio que el Padre Eterno ha anunciado por medio de las parábolas del Hijo de Dios, el derecho a la alimentación es un derecho fundamental. Y ya en el libro del Génesis, el Divino Creador había enseñado cuál era la forma correcta de alimentarnos: a través de las frutas, de los vegetales, de las plantas. Esa es la alimentación adecuada, correcta, que tiene el visto bueno de Dios, porque mantendría a todos los seres con salud, con energía, con un perfeccionamiento físico, mental y espiritual. Habríamos desarrollado una moral donde se respeta la vida, donde el sentimiento del amor es común para todos los seres vivos. Habríamos logrado esa armonía con la naturaleza que hubiera transformado a este planeta de prueba en un planeta paraíso como era en el principio. El paraíso terrenal es el ejemplo de cómo un mundo puede disfrutar de la felicidad y de las virtudes, porque en un paraíso no existía la división, no existía el derroche, no existía el atropello a la vida, al derecho de los demás. Todo estaba en armonía. Por eso se llama paraíso el triunfo de las virtudes, y esto es luz para todas las criaturas. Una vez que se produce el cambio de mundo, de leyes, empieza la prueba de la vida. La prueba de la vida recibe mandatos, órdenes de Dios que deberían ser cumplidos para volver, para retornar a este sistema de vida de paraíso. El mandato más antiguo que conocemos es el que Dios dio a los primeros padres: te ganarás el pan con el sudor de la frente. Ahí tenemos la relación entre trabajo y alimento. Esta unidad de trabajo y alimento debería haber servido para desarrollar una disciplina en cuanto a la alimentación diaria. Han pasado miles de años, la especie humana ha seguido deteriorándose a tal punto que hoy la sobrevivencia del ser humano está en riesgo. La destrucción de la naturaleza, la contaminación del aire, todo ello va afectando la sobrevivencia de todos los seres vivos. Empezaremos este programa compartiendo un audio referido a las bondades que la madre naturaleza otorga a todos los seres vivos: los alimentos. Y el canal de televisión en español de China ha informado acerca de una feria amazónica que tradicionalmente se celebra cada año en las regiones de la selva de Perú. Vamos a relacionar las bondades de la madre naturaleza, que otorga alimentos, que provee de alimentos a todos los seres vivos, separando a aquellos que llevan el derramamiento de sangre, separando esa alimentación y costumbre que va a ser eliminada de la tierra. Vamos a conocer los frutos, las bondades de la selva andina, de la selva de América, de la Amazonía en toda su extensión, porque es un pulmón de la tierra, es una reserva de biodiversidad asombrosa. Los pocos alimentos que conocemos en la costa, en la sierra de la selva, es para los que cultivamos la alimentación vegetariana una fuente muy amplia de alimentos que dan gran vitalidad. Compartimos esta información del canal de televisión en español de China sobre esta alimentación que viene de la selva de Perú. Una gran diversidad de alimentos al alcance de todos, elaborados con diversos componentes de sus pueblos nativos. Se trata de la Feria de la Región Amazónica de San Martín en Perú, oferta milenaria que envuelve lo mejor del sabor culinario de esta zona. Nosotros en este festival Sabor a Selva vamos a hacer y dar a conocer a todo a nivel nacional las bondades y las variedades de comida que tiene nuestra región. Llámese por ejemplo una ensalada pues, de chonta, que es un poco conocida, los derivados del cacao, los diferentes platos que con el cacao se realizan. Uno de los objetivos de esta feria es promover el desarrollo sostenible en el país sudamericano, sustentándose en la riqueza alimentaria y la flora que abunda en sus parajes naturales. Es un evento que pone en vitrina todos los recursos naturales, la biodiversidad, que a través de ellos nos dan platos típicos importantes, reconocidos a nivel mundial también. Va a poner en vitrina la gastronomía amazónica en un marco importante como es también la fiesta de San Juan, ¿no? En este encuentro participarán 200 stands que exhiben productos innovadores con bastante demanda por su valor orgánico y nutritivo. Lo interesante de esta feria es que vamos a tener 200 puestos, puestos donde vamos a poder ver toda la diversidad agrícola que tiene la región, desde productos como el cacao, café, sacha inchi, aceite de coco, productos ya terminados de todos estos productos, agricultores y restaurantes donde nos vamos a exponer nuestra culinaria. El reflejo de la riqueza natural de la Amazonia peruana se desarrollará del 20 al 23 de junio, celebración en la que los organizadores esperan recibir alrededor de 50.000 visitantes. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. La alimentación vegetariana es ese simbolismo cuando dijo el Divino Padre, y los conduciré a una tierra que manará leche y miel. Manar leche y miel significa la alimentación vegetariana que no viola el mandamiento que dice no matarás. El 90% de las enfermedades de toda la humanidad deriva, dice la revelación del Cordero de Dios, de la extraña costumbre de comer carne de los hijos de Dios, de los animalitos, de nuestros hermanos, de nuestros hijos. Porque en la medida que la doctrina se extiende por la tierra, los llamados animalitos dejarán de llamarse como tales, serán llamados hijos o hermanos. Y entonces, cuando la humanidad sea consciente que al comer carne está comiendo a sus hijos, a sus hermanos, a su espíritu le va a hacer reaccionar de una forma tal que la psicología va a ir cambiando, porque abriremos los ojos a la verdad. El divino creador da vida a todos, a los humanos, a los llamados animalitos, a las plantas, a los minerales, a los cuerpos celestes, al universo, el universo viviente. En medio de la creación, todos tenemos el derecho a disfrutar la vida. Es un derecho que el Divino Padre da. El derecho a nacer inicia todos los demás derechos. Y el derecho a la salud es un derecho que está directamente relacionado con la alimentación. La preocupación por mantener una alimentación correcta es premiado en el juicio de Dios. Esto lo podemos leer en el libro Lo que vendrá, que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios. En el título 935 está escrito: los que por respeto al Evangelio del Padre se cuidaron de la alimentación en la prueba de la vida, entran al reino de los cielos. La más microscópica forma de fe en el Padre es infinitamente premiada por el Padre. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que se preocuparon, aunque en forma ínfima, a que puedan entrar los que en nada se preocuparon. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. El Divino Creador premia lo ínfimo y lo máximo, porque el Divino Padre creó lo mínimo y lo máximo. El Eterno Creador hizo el más y el menos. Hizo lo de arriba y lo de abajo, hizo todas las cosas. Es por eso que la preocupación, el cuidado, el respeto que todos nosotros debemos tener con la naturaleza viviente, con el universo viviente, es algo que va a cambiar nuestras costumbres, nuestro pensar, nuestra sensibilidad con la naturaleza. Vamos a volver a recuperar esa conexión directa que siempre debemos mantener con la naturaleza. El agradecimiento a los elementos que el Divino Padre ha creado y que nos permiten respirar, hablar, pensar, sentir. Esta maravilla de la vida está a distancias siderales todavía de la ciencia terrestre, porque la ciencia terrestre está en un plano meramente material, físico y limitado. No llega a lo viviente. Dice la revelación del Cordero de Dios, para llegar a lo viviente se necesitan matemáticas vivientes, no las matemáticas materiales que el ser humano está empezando a teorizar, a descubrir, a formular. Estamos en pañales, estamos en los primeros pasos del conocimiento limitado de la tierra. Pero el conocimiento de Dios, como dice el Evangelio, la ciencia del Altísimo, no tiene límites. Es por ello que nosotros tenemos que esforzarnos cada vez más en aprender al máximo lo que podamos en este planeta Tierra, porque debemos tener esa idea que debemos aprender al máximo, como si fuéramos a vivir mucho tiempo, pero a la vez pensar que solo nos queda un día de vida, o una hora de vida, o un segundo de vida, porque así es la prueba que tiene como base la incertidumbre. Si no hacemos estas reflexiones, entonces somos llevados por la corriente reinante. Las más de las veces, o casi siempre, en los mundos de la prueba, donde se ha desequilibrado a la criatura con la naturaleza, es casi seguro que seamos llevados por el error, por las malas influencias, por las costumbres inmoral, por las costumbres que tienen inmoralidad. Y esto perjudica el perfeccionamiento, la evolución que todos nosotros estamos aspirando, que anhelamos perfeccionarnos, mejorar, superarnos. Porque la prueba de la vida consiste, dice la revelación, en superarnos instante por instante en todas las sensaciones que hemos pedido al Divino Creador. Y la salud, el derecho a la salud, el cuidado de la salud, es también fundamental dentro de lo que se pidió al Divino Creador. Es por ello que cada vez que surge una epidemia, una plaga, cada vez que aparecen los síntomas de una enfermedad extraña, desconocida, las alarmas empiezan a surgir. El Ministerio de Salud, la prensa, empieza a comunicar, y nos estamos refiriendo a lo que recientemente la prensa está comunicando acerca de este síndrome de Guillain-Barré. En estos días se está dando la información sobre esta enfermedad, y vamos a compartir lo que el canal de televisión de Noticias Andina de Perú ha informado para conocer los síntomas de esta enfermedad. Thank you. Guillain-Barré, un síndrome que presenta una debilidad lentamente progresiva en los músculos, inicia por las extremidades inferiores. Luego, puede avanzar hasta los brazos y finalmente presentar dificultad para respirar. Pero, ¿por qué se presenta? Es algo así como una respuesta en la cual nuestro organismo se confunde, nuestras defensas se confunden. Y todos podemos hacer una virosis, ya sea digestiva, respiratoria. La gran mayoría de nosotros hace la virosis, las defensas se incrementan, controlamos la virosis y se acabó nuestro problema. Algunas personas pueden hacer un cambio un tanto distinto. Pasan 2 semanas, 10 días, y de pronto las defensas empiezan a atacar nuestros nervios periféricos, los nervios que controlan nuestros músculos, y por eso viene la debilidad. Y es simplemente nuestras defensas que se activan equivocadamente y que atacan nuestros nervios en ese grupo pequeño de personas. Muchos de los casos de Guillain-Barré que se presentaron tuvieron primero problemas respiratorios. Por eso se deben tener en cuenta estas medidas de protección. Este es un problema que no es de tipo infeccioso, no es contagioso. Dentro de las medidas que podemos tomar, lavado de manos para cuando uno estornuda, la higiene correspondiente, poniendo la mano en hombro, vacunarnos contra la influenza, a nuestros mayores de 60 con la vacuna la 13 valente para las neumonías. Si presenta cualquier síntoma de debilidad en los músculos, asista al centro médico más cercano y evite probables complicaciones. En la doctrina del Cordero de Dios está escrito que los elementos de la naturaleza que alimenta vuestra vida, dice el Creador, os fueron dados a todos por igual, porque el Creador no hace distingos con sus hijos. ¿Por qué los hombres las hacen? Es lo que tienen que responder ante Dios, el reino y el mundo. Porque todos pedisteis juicio público y universal, dictado por el Divino Padre, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta ley de los rollos del Cordero de Dios nos recuerda los alimentos que el Divino Padre con su ciencia ha creado, corresponden para todos. Porque cada fruto, dice la revelación, cada fruto es una ciencia divina. Pensemos en una manzana. La ciencia divina para hacer una manzana utiliza matemática viviente, utiliza la geometría, el magnetismo, utiliza leyes solares, leyes terrestres. Es una ciencia perfecta. A tal punto que la ciencia humana no puede crear ni siquiera un pastito. Claro, hace imitaciones, trata de clonar, pero no es creación. Cada fruto de la naturaleza, con sus texturas, con sus sabores, con su geometría, es una ciencia. Cada fruto, cada planta, es una ciencia. En el reino de los cielos, los científicos, los ingenieros celestes, los genios del reino de Dios, a cada plantita, a cada especie, le corresponde una ciencia determinada. Esa es la maravilla viviente. Y estas ciencias son tan grandiosas que tienen como base la sencillez. No tienen ecuaciones engorrosas, complicadas, no. Dice la revelación, mientras más avanzada es una ciencia, más sencilla es. A tal punto que el Divino Creador, solo con hablar, solo con pensar, crea cosas maravillosas, universos enteros. Hacia eso nos dirigimos. Eso es lo que hemos pedido imitar, aunque forma imperfecta. Pero ese impulso de imitar lo perfecto de Dios es lo que mueve al universo, es lo que hace que se expanda la eternidad misma. Son las grandes revelaciones del Cordero de Dios. Y dice en un título del libro Lo que vendrá, del juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 1238, el divino creador da esta justicia. Una de las extrañas libertades surgidas en el extraño sistema de vida, salida de las extrañas leyes del oro, fue el extraño libertinaje de hacer el extraño intermediario de los alimentos y de las necesidades de los demás. Esta extraña moral de aprovecharse de los demás es juzgada segundo por segundo en el divino juicio final. Ningún llamado comerciante del extraño mundo del oro, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. Ni comerciantes de la vida, ni comerciantes religiosos. El divino evangelio del Padre Jehová enseñó por siglos que ninguno de ellos entraría al reino de los cielos. Dictado por el divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Recientemente, la tenebrosa Naciones Unidas ha dicho que el consumir alimentos sanos, saludables, es responsabilidad de todos. Sobre esto, el canal de noticias en español F ha informado. En el marco del primer Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, varias agencias de la ONU coincidieron en que la responsabilidad de consumir alimentos sanos es de todos, incluidos gobiernos, empresas y consumidores. Desde Roma, la Subdirección General para Mejorar la Salud de las Poblaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, informó en un acto que comer alimentos en buen estado no se trata de un asunto propio de países ricos o pobres, sino una responsabilidad de todo el mundo. El organismo también llamó a incrementar la cooperación a todos los niveles y concienciar sobre los riesgos que supone consumir alimentos de mala calidad. En este sentido, el viceministro costarricense de Economía, Carlos Mora, quien participó en el acto promovido por la OMS y la FAO, compartió las medidas que el país latinoamericano ha implementado en beneficio de su población. Es por ello que Costa Rica, por medio de diferentes programas sociales, genera ese acceso alimentario igualitario, mediante programas de red de cuidado para personas mayores, para niños y jóvenes en edades escolares. Según estimaciones, el efecto de los alimentos nocivos cuesta a la economía de ingresos bajos y medios unos 95 mil millones de dólares en pérdidas anuales de productividad. Y cada año, una de cada 10 personas en el mundo, cerca de 600 millones en total, enferman y 420 millones mueren al año por comer alimentos contaminados por bacterias, virus, parásitos o químicos, según datos de la OMS. En esta semana, primera semana de junio, donde se celebran el Día del Medio Ambiente, el Día de los Océanos, y se hacen campañas contra la contaminación medioambiental, también los alimentos saludables están en este punto, porque ¿cómo a través de lobbies, de grupos que pertenecen a la economía del delito del capitalismo, utilizan a los que dan leyes en cada nación, congresistas, senadores, diputados, legisladores. Ellos son los encargados de dar las leyes en cada nación. Y estos lobbies de las corporaciones mundiales de alimentos cometen, según lo revela la doctrina del Cordero de Dios, cometen engaño, estafa, envenenan, perjudican y atentan contra la salud de la humanidad. En el título del libro Lo que vendrá, en el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 2383, el Divino Padre Jehová le ha dictado al enviado Alfa y Omega: en la prueba de la vida, gran parte de los niños enfermizos se debieron a la extraña costumbre de los padres de comer carne y la de no preocuparse de una disciplina en su alimentación. El traer a la vida a niños enfermizos se considerará como un atentado a la evolución y perfección humana en el divino juicio de Dios. Los que al contraer matrimonio eran ignorantes de una alimentación disciplinada, más les valdría no haber contraído matrimonio, porque correrán el riesgo de no volver a ser padres en sus futuras existencias. Esta ignorancia y extraño abandono de sí mismo se paga por moléculas. Es más fácil que el Hijo de Dios premie a los que, siendo padres, se preocuparon por traer hijos al mundo más perfectos que ellos mismos, a que premie a los matrimonios que se abandonaron mentalmente y que nada hicieron por contribuir a la creación de Dios. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta divina revelación de la causa de los niños enfermizos, una de ellas es que los padres se alimentan de carne y la falta de disciplina en la alimentación de los hijos. Y esto va de padre, de generación en generación. Va a ser considerado, dice el Padre Eterno en la revelación, como un atentado el traer hijos enfermizos. Va a ser considerado como un atentado a la evolución y perfección en este mundo. Porque la naturaleza nos da lo suficiente y en abundancia para lograr un perfeccionamiento para todos. No debería haber un solo desnutrido, un solo hambriento. No debería haber una sola criatura que padezca anemia, desnutrición. Porque la naturaleza da en abundancia para todos. El que eso no ocurra se debe al capitalismo. Vamos a compartir un audio, una información que ha publicado el canal de YouTube en español de Russia Today RT, y allí se informa cómo desde España estos lobbies de las cadenas mundiales de alimentos engañan a la población, ocultan información del daño que provocan no estos alimentos, sino estos comestibles artificiales que por la publicidad ilusionan a los consumidores. Compartimos este informe del canal RT. Realmente lo que comemos. De ser así, estamos ante un grave problema, según opina Javier Guzmán, director de la Asociación Española Justicia Alimentaria. Este experto insiste en que en la Unión Europea y en todo el mundo opera un fuerte lobby de la industria alimentaria que tendría como fin ocultar el peligro real de lo que consumimos diariamente. Francisco White ha estado con él. La industria alimentaria nos engaña, dices. ¿Por qué? Bueno, nos engaña porque su gran negocio es engañarnos. Fundamentalmente porque si no nos engañara, no compraríamos sus productos, que ahora sabemos que la gran mayoría de estos productos procesados, que llevan azúcares, grasas y sal, son los productos que más nos enferman y que nuestra salud depende fundamentalmente de la alimentación. Por tanto, si ellos nos contaran la verdad, o si las administraciones públicas nos contaran realmente la verdad, no compraríamos ese tipo de productos y compraríamos otros productos más saludables y cambiaríamos de dieta. Por esto necesitan engañarnos. ¿Cómo funciona ese entramado del lobby de esta industria? Bueno, este lobby, hay que primero decir que es uno de los grandes lobbies a nivel mundial. La industria alimentaria tiene mucho poder y lo que necesita son dos cosas. Uno, que no tengamos de información veraz, real, de lo que está pasando. Y dos, intentar que los organismos regulatorios, que los gobiernos, no saquen ninguna norma que les pueda perjudicar. Por ejemplo, el impuesto al azúcar, la regulación de la publicidad infantil, el etiquetado claro. Y esto lo hacen a través de toda una inmensa red de fundaciones, organizaciones, asociaciones, pseudocientíficas o científicas, que lo que hacen es replicar sus argumentarios. Has hablado de los pseudocientíficos. ¿Cómo funciona la industria alimentaria con la ciencia? Bueno, fundamentalmente funciona como si fuese un ventríloco. La industria alimentaria sabe que no puede salir públicamente a decir sus posiciones. Para que esta gran ficción funcione, ellos necesitan, la industria, el aval científico o pseudocientífico. Y para conseguir eso, lo que hacen es generar un entramado de asociaciones, organizaciones científicas, pseudocientíficas, cátedras, realizan informes, utilizan, por ejemplo, publicidad, utilizan incluso en productos que sabemos que son insanos. Ahí vas a ver que hay sellos o logotipos de asociaciones médicas que en realidad están cobrando por esto y que a veces ni siquiera son médicas, son simplemente asociaciones de profesionales que están ligados a un conocimiento. Todo esto para hacernos creer que lo que están diciendo es verdad. Ellos saben que si salen a decir las industrias lo que piensan y lo que opinan, les confiaríamos, pero si salen los médicos, si salen los pediatras, pues pensaremos que lo que dicen es verdad, cuando en realidad simplemente es una ficción y un aparataje de marketing para hacernos creer. ¿Cómo reacciona el Estado ante la industria alimentaria, ante este lobby? Fundamentalmente podemos decir que en España hay un silencio. Cuando hay una propuesta de regulación, el Estado mira para otro lado. La mayoría de las ocasiones lo que hace es dar la razón a las industrias y fortalecer y favorecer los intereses. Y cuando incluso hemos tenido debates donde había una posibilidad que saliera alguna propuesta de regulación, pues lo han parado, el propio Estado. Y eso se explica porque en este momento vivimos un conflicto enorme de intereses entre el derecho a la salud de millones de ciudadanos y el beneficio de unas cuantas multinacionales. Tú hablas también de la industria del tabaco, que es un ejemplo de que hay esperanza aún. Las políticas y las acciones que se han hecho con el tabaco han funcionado y son las mismas que tenemos que hacer con la alimentación. Es decir, sabemos cuál es la receta, sabemos cuáles son lo que funciona y lo que no, y sabemos que se ha reducido el consumo del tabaco y su impacto en la salud. Con la alimentación hay que hacer cosas parecidas, solo con mucho más urgentes, porque la alimentación, para entendernos, por cada día que te quita de salud el tabaco, la mala alimentación, la industrial, la procesada, te quita 4. Por tanto, si queremos proteger la salud de los ciudadanos, necesitamos ya políticas activas de prevención por parte del Estado y que pongan coto a este despropósito que se ha generado por los intereses de la gran industria alimentaria. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, verso 35, está escrito: así dice el Señor, el que da el sol para luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Profeta Jeremías, capítulo 31, verso 35. Una vez más, las Escrituras nos hablan de el poder de creación del Padre Eterno. Él ha hecho la naturaleza con leyes, con orden. Ha establecido una armonía entre la naturaleza y las criaturas. Si se rompe esa armonía, se provoca un desastre en la naturaleza. El 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, y estos actualmente están en grave riesgo. El sistema de vida de la ambición de la ley del oro ha perjudicado a los océanos. Los ha contaminado en un nivel muy peligroso. Sobre ello, el canal de televisión en español de China ha informado cómo la humanidad ha puesto en peligro a los océanos. El exceso de pesca, el calentamiento global y la contaminación son peligros que pueden causar daños irreparables en los océanos y alterar para siempre nuestro ecosistema. Con motivo del Día Mundial de los Océanos, veamos cuáles son sus principales amenazas por culpa de la mano del hombre. Noviembre de 2018, Indonesia. Una ballena aparece muerta con 6 kilogramos de plástico en su estómago. En Filipinas, el pasado mes de marzo, se encontró otra con 40 kilos de plástico. Ya sea una ballena barbada o un cachalote, todos tienen estos plásticos. También los delfines. Sus estómagos están llenos de plástico. Se acumula con el tiempo y no pueden expulsarlo. Petróleo, residuos y otros tipos de desechos y químicos han llegado a los océanos durante décadas y han afectado incluso a organismos microscópicos. El fitoplancton, por ejemplo, produce en cualquier lugar entre el 50 y el 80% del oxígeno que respiramos, así que perderlo es muy perjudicial. La contaminación puede afectar a las comunidades de plancton. El plancton depende del fitoplancton. Las criaturas mayores, peces, mamíferos marinos, dependen de ellos. Toda la cadena alimenticia podría desplomarse. Aunque si la evolución de la industria ha dañado los océanos, al menos la tecnología moderna está ayudando a los científicos a estudiar su impacto. Con nuevos modelos que descienden a gran profundidad, se han hallado indicios sobre cómo niveles de CO2 más altos provocan una mayor acidez, lo que ejerce presión en hábitats como los arrecifes de coral. Braddock Linsley, geólogo de la Universidad de Columbia, estudia esqueletos de coral para estudiar cambios en la química y los patrones de temperatura de los océanos. He estado recogiendo corales desde 1994, no desde hace mucho, pero ya he visto en mis diferentes viajes la degradación de algunos arrecifes en un periodo de tiempo relativamente corto. Tiene que ver con el calentamiento del agua y la decoloración. Están afectando los corales y podría ser una amenaza. Además de la contaminación, la subida de las temperaturas y de los niveles de CO2, el exceso de pesca también está poniendo en peligro los ecosistemas oceánicos. El Fondo para la Defensa del Medio Ambiente ha advertido de que sin una gestión sostenible, la industria pesquera podría caer, provocando una crisis alimentaria global. La ONU afirma que ya se está trabajando para revertir el daño causado a través de labores de conservación, gestión sostenible y acuerdos internacionales. Pero la pregunta es si con el predominio de los combustibles fósiles y la producción de plásticos, el mundo puede cambiar de rumbo a tiempo. CGTN en español. En el libro del Génesis, en el capítulo 1, del verso 7 al 10, está escrito: e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Libro del Génesis, capítulo 1, del verso 7 al 10. Las escrituras colocan el sello que lo que Dios hace está bien, está bueno. Tiene el sello de la perfección. Les comunicamos a nuestros amables oyentes que pueden ya conectarse al canal de YouTube. Escriben en el YouTube el tiempo que resta y acompáñenos a ver los videos y las informaciones que estamos compartiendo en esta edición. También puede ver los programas anteriores donde estamos compartiendo una información seleccionada para lograr tener los datos necesarios en esta preparación urgente, rápida que necesita nuestro pueblo. Estamos en el momento, en este segmento, para abrir las líneas telefónicas y teléfonos en la ciudad de Lima: 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Las preocupaciones actuales referidas al medio ambiente están a la orden del día. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Juan del Callao, hermano. Adelante, hermano, le escuchamos. Sí, hermano, gracias. Sabemos que los partidos de izquierda, de derecha, no nos representan, ¿no? Ellos están influenciados por el oro, sirven al dios oro. Los partidos de izquierda, bueno, quizás algunos puedan, se preocupen por el pueblo, pero también ellos están influenciados por el oro. Con respecto a las organizaciones sociales, ellos sí están más cerca de lo que es el pueblo, pero no tienen conocimiento divino, ¿no? Unos por aquí y otros por allá, y no hay unificación. Entonces debemos unificarnos. Hay tres conceptos de la doctrina que dice: primero se piensa, luego se planifica y al final se ejecuta. Y este mensaje es para todos los hermanos de la doctrina del Cordero de Dios, para todos sin excepción, para los hermanos simpatizantes también. ¿Para qué? Para la creación, ¿no? Para la creación de un frente político, filosófico y social que tenga como base, pues, el mandato divino, que es que los trabajadores deben de gobernar, ¿no? Deben gobernar, ¿no? con el concepto divino, ¿no? ¿Y quién lo debe de encabezar esto? Usted, hermano, y él, que tiene un profundo conocimiento de las escrituras y que tiene mayor sal de vida, siempre hay alguien que lo encabeza. Está como en el pasado, el profeta José en Egipto, ¿no? Y otros personajes de la Biblia. Agradezco, hermano, la oportunidad que nos da, hermanito. Gracias, hermano, por hacernos recordar los principios que habla la revelación. Primero se piensa, luego se planifica, finalmente se ejecuta. Y también dice la revelación que es la filosofía común la que va a transformar a la humanidad. Ese punto tenemos que profundizarlo en la revelación, la filosofía común del Divino Padre. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Buenos días, hermano. Marco de Trujillo. Adelante, hermano, le escuchamos. Mire, con respecto al problema de la de la Guillain-Barré, la enfermedad que estaba sucediendo. Tenemos nosotros que ya darnos cuenta que en realidad esas son enfermedades, son plagas que ya lo están inoculando a propósito, ¿no? A través de insecticidas, a través de avionetas que también riegan algunas zonas agrícolas de insecticidas, o sea, nos están artificialmente están inoculando esas plagas con la finalidad de que, bueno, exista esa enfermedad y ahí viene la venta de las vacunas, porque la prensa justamente hace mucho alarde con respecto a esto de la enfermedad, pero sin embargo hay otros problemas mayores acá en el Perú que no lo toman en cuenta, ¿no? Los niños en Puno, la contaminación minera, ahí no dice nada, pero cuando se trata de una enfermedad, la prensa se alarde, ¿para qué? Para que obligar al gobierno a comprar vacunas, y este es un doble negocio de las transnacionales farmacéuticas. Por eso todos tenemos que saber que esto todo es a propósito, nada es casualidad, siempre todo viene ya a propósito de las transnacionales. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano, y muy buena su información acerca de esta manipulación que constantemente están haciendo las corporaciones farmacéuticas de medicamentos para obtener ganancias. Impulsan el miedo, exacerban los temores y hacen que la población se asuste. Esto es un problema preparado y manipulado. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Buenos días, David Eita. Adelante, hermano, le escuchamos. Mire, yo quiero compartir tres citas bíblicas muy cortas sobre este tema de la alimentación, que es fundamental porque tiene que ver con nuestro desarrollo evolutivo. Y al menos siquiera los estudiantes de las Sagradas Escrituras y de la ciencia del Cordero de Dios hay que considerar. En el libro de Isaías, capítulo 30, verso 23, dice: el Señor te dará la lluvia para las semillas que hayas sembrado en el campo, y el pan que te producirá la tierra será sustancioso y nutritivo. Sustancioso y nutritivo. Esto hay que hacerlo pegar en la mente de nuestra población, de nuestros hermanos, porque últimamente todos se dedican a consumir alimentos procesados que están, digamos, que le han sido robados sus nutrientes naturales. Entonces hay que regresar a la tierra. Otra cita bíblica dice: no rechaces el trabajo penoso ni la labor del campo que creó el Altísimo. Libro de Sirácides, capítulo 7, verso 15. Y finalmente digo: el que cultiva su campo se hartará de pan. El que sigue ilusiones se hartará de miseria. Libro de los Proverbios, capítulo 28, verso 19. ¿Qué planteo? Porque siempre hay que plantear alternativas. Miren, se puede sembrar en casa haciendo un cubículo de madera rectangular que puede ser de apenas 1 metro de ancho por 2 o 3 metros de largo, y agregándole la tierra abonada. Y ahí se puede sembrar una serie de productos, de legumbres, de hortalizas para consumir, porque los productos que estamos consumiendo, todos, el 98%, todos están con plaguicidas, insecticidas, fungicidas, pesticidas, y lo peor, el herbicida llamado glifosato, que es cancerígeno. Entonces hay que optar por esa alternativa. Muchas gracias. Gracias por su importante aporte e iniciativa que se puede hacer en los hogares. Ahora existen bastantes tutoriales en YouTube y uno puede informarse, seguir y hacer estas prácticas de la agricultura urbana. Aló, buenos días, su nombre. Buenos días, hermano, llamo de Jicamarca. Adelante, le escuchamos. Gracias por la oportunidad. Sobre el tema de el Día Mundial de los Océanos, como dicen los científicos, de ahí empieza la vida. Pero yo quiero recalcar lo que el común de la gente hace. Desde el señor que sale, el pasajero que baja, bota el papelito, el boleto, cuando deben obligar a los transportistas poner un tachito para que pongan ahí su boleto. Y cuando llega el verano, toda esa gente jodida, perdón, disculpe la palabra, que hacen en las playas, botan botellas rotas, basura, comida. Generalmente son gente chacalonera, gente placera, gente que vive en los cerros, en los pueblos jóvenes, y también gente de esos de clase media, clase alta, que no van ahí, pero contaminan otras playas. Debe haber leyes severísimas. Por ejemplo, la playa de Agua Dulce, prácticamente es el dominio de los japoneses. Ese padre e hijo están gobernando en chorreos japoneses que prácticamente no han hecho casi nada. Encima, las playas se han apropiado de esa gente morena, chorrillana, que venden droga, venden cerveza, venden ceviche. Y fomentan justamente el borracho, el vago, el fumón. Tiene la manera de ensuciar la playa, no les interesa. Entonces, ahí venden cerveza, debe estar prohibido vender cerveza. Y esa gente que venden carpas, que venden cerveza, que venden esas cosas, debería removerlas, debería haber gente nueva que vendan cosas sanas, que no haya bebidas. Eso es nada más mi opinión. Gracias. Gracias, hermano, por su opinión. Y debemos estar atentos a todo lo que es contaminación y participar en colectivos, en agrupaciones donde tiene por objetivo limpiar los océanos, limpiar los ríos, hacer esas tareas de trabajo voluntariado que por redes se están informando. Eso está empezando a extenderse, la limpieza colectiva de los ríos, de los océanos, y esto es muy bueno porque ayuda, es un beneficio para todos. Aló, buenos días. Bien, estamos informando en esta primera parte del programa lo relacionado con el medio ambiente, el cuidado de la naturaleza, la alimentación vegetariana, la alimentación saludable, sana, para diferenciar entre lo que es un comestible y lo que es un alimento. El alimento proviene de la naturaleza y los comestibles provienen de las fábricas. Los comestibles solo llenan y dan la sensación de satisfacción, pero no nutren. Los alimentos de la naturaleza sí vivifican al ser humano, sí le llenan de energía. Esa diferencia entre comestible y alimento hay que ir cada vez más teniéndolo como un separador. A ver, estoy ingresando a mi cuerpo soberano. ¿Estoy ingresando un comestible o un alimento? Esa pregunta hay que empezar a hacernos. Cada vez que ingresen productos tóxicos, con preservantes, contaminantes, colorantes y toda una gama de derivados químicos, es un comestible, no es un alimento. Es un producto que la publicidad lo hermosea por fuera, como dice la parábola del Hijo de Dios, hermoseado por fuera, podrido por dentro. Así son las mercancías. Están muy hermoseadas y retocadas con colores brillantes, llamativos por fuera, pero por dentro encierran contaminantes. Y esto que existe ahora, la justicia alimentaria, la justicia climática, no son vinculantes todavía en los gobiernos, pero están haciendo en la población. Están haciendo esta propuesta de legalidad, de justicia climática, justicia alimentaria, justicia moral. Vamos a extender este concepto de justicia moral, que se refiere al cultivo de las virtudes y se condena las costumbres que tienen como base la inmoralidad o las contravirtudes. Porque en la revelación se habla de virtudes y contravirtudes, de verdad y contraverdad. Son opuestos. Y así vamos diferenciando cuál es el que está en el campo de la luz y cuál en el campo de las tinieblas. Estamos llegando al final de esta primera hora, nos vamos a cortar momentáneamente de la emisión de YouTube y en unos momentos vamos a continuar con la segunda hora de El Tiempo que Resta. El tiempo que resta.